Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, con Tati. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. La hermosa Tati, la voz más sexy de los podcasts en español. Amén. Ajá, amén, así sea. Sí, sí, sí. Creo que una de las mejores voces. Bueno, ah, no, si le pregunto a Pablo, claro, dice, claro, claro. Pablo es el esposo que está aquí. Dice, por supuesto, es la más bonita de las voces. No, pero en serio, tú tienes una de las mejores voces. No creo, déjame ver. No hay. Dime, gracias. Tú, nómbrame una. De verdad, la voz, una de las voces más sexy, más lindas. ¿No te gusta? No, claro que me encantas. Ah, okay, okay. Ah, tú te refieres a otras. A otras, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No, es que no hay. Por ahí había una peruana que más o menos estaba por las voces sexy, que podíamos nombrarla. Y hay algunas que por ahí están como cerca, como este... ¿Cómo que se llama? La amiga Nacarí. La amiga Nacarí. Hay unas cuantas que son, que están bonitas, pero no, no se acerca tanto como la voz tuya. Y mira, Nacarí, me respeto con ella. Nacarí es la de... Barquisimeto. Ah, la que se puso brava. Ok, saludos. No digas así. Saludos. No, no, se enojó nada más. Sorry, sorry. Es que no, es más. Pero ya hace un trabajo muy bonito. No la nombres por tanto porque se nos va a enojar. Se va a decir, pero ¿por qué me das publicidad? Si no es pagado, caramba. Yo tengo que pagar para que me des publicidad. No. No, con mucho respeto, de verdad. No te vayas a poner brava. No. Lo hacemos con mucho cariño. Escúchenla a ella a embarquecimiento.com. Tiene un programa bien bonito que le da una publicidad muy bonita a la capital musical de Venezuela. Sí, sí. Pero eso no es... Acuérdate que eso depende. Porque la capital es Caracas y de repente dicen que lo demás es... musical. Ah, bueno. Pero... musical. Cuidado con los maracuchos que se nos ponen bravos. Sí, no, no, saludos a la gente de Oyesto, que todos son guaros. Creo que todos son guares. Ahí hay infiltrados, que de repente nosotros somos los infiltrados. Tú no eres infiltrada, tú no eres un maracimiento. No, yo soy maracayera. Ah, ok, maracayera. Lo que pasa es que la comunidad blogger y podcaster de Venezuela está bien dominada por los guaros. Por los guaros. La gente de Barquisimeto, sí señor. Oye, qué raro eso, ¿no? Bien interesante ese fenómeno. Estaba viendo también que ahora salieron unos cuantos de allá de Maracay. Sí, hay unos tres más o menos. Sí. Hay un chico incluso que sí trabaja para Radio Profesional y tiene su podcast. El que nombré, que te dije, que tienes que escuchar a este tipo, que te puse a escucharlo, sí, inclusive súper rápido, que se llama Sánchez Presenta, sí, que estabas confundiéndolo, sí, con alguien más, ¿no? Sí, y que lo pueden escuchar allí a través de oyeesto.com. Sí. El hombre que habla tan rápido, así que te dice que no le parece mucho a Pedro Castillo. Hombre, sí, qué señor. Rápido habla. Sí, señor. A ver, una palabra así que nos podemos llevar. Que ya se nos está acabando el programa. A ver, bueno, ¿qué programa tenemos que seguir hablando de los juguetes? A ver, cuéntame. De los juguetes, y no podemos dejar a un lado jamás el yo-yo. A pesar de que el yo-yo... Sí, sí, es cierto, que estuvimos hablando, sí, acerca del yo-yo este. El yo-yo Scooper, ¿no? Sé quiénes recordarán en los años 80 cuando sale el yo-yo Scooper, muy de moda. En una versión era un yo-yo blanco con una chapita roja en el medio y decía Scooper en letras blancas. Claro. Luego salió una versión gold, que era amarilla con negro en el centro, e incluso hacían viajes escuelas por escuelas. Competencia, ¿te acuerdas que lo zumbaban hacia la... Sí, y en la televisión, en los programas más importantes, Sábado Sensacional, veía la gente enseñando a hacer el columpio, el perrito, la vuelta al mundo, y iban a las escuelas a poner a los niños a competir con el yo-yo, y de esa manera fomentar el uso de los juegos tradicionales venezolanos. Permiso, como yo estoy traduciendo para los escuchas mexicanos, a ver, un poquito. El yo-yo se llamaba Duncan y el programa se llamaba Siempre en Domingo. Siempre. Y entonces, por supuesto, si estamos hablando de Amador Vendayán, que era el que en ese entonces conducía el programa. Él habla de Raúl Velasco. Hablas de Raúl Velasco. ¿Por qué le decían Raúl Medasco? Qué mala soy, Dios mío. Y siempre, siempre lo mismo. Ah, no, perdón. Siempre es lo mismo. Qué malo. Siempre en domingo, quise decir. No, no, no, no. Qué cosa. Aquí los mexicanos estamos hablando de las cosas interesantes. Oye, y con ese yo-yo, que usted que se debe recordar esas anécdotas que sí, de repente... Que fue todo un ícono de los 80. Sí. Digamos, yo calcularía que yo tendría unos 12, 13 años y venían a la escuela en las horas de receso los supuestos campeones de yo-yo Scooper, con todo su uniforme y regalaban los yoyos y todos los niños emocionados a su alrededor aprendiendo cuánto truco. Sí. Yo me acuerdo que bien, bueno, yo no me acuerdo de las marcas, o sea que tú tienes muy buena memoria, porque no me voy a recordar de la marca, pero habían otros que parecía la figura de una chapa. ¿Te acuerdas ese? Ese que era blanco. Me acuerdo. Porque el Scooper me acuerdo. El Scooper sí, es que fue todo, como te digo, una marca ícono de Venezuela. Habían diferentes yoyos. ¿Y te acuerdas que hubo también con la cuestión esta de las perinolas, que eran de colores? Claro, y transparentes, y con las burbujitas. Yo me sacaba callos en el dedo gordo, no sé, y me rompía las uñas. Para los mexicanos, no tengo la menor idea de lo que me están hablando. Ay, no manches, Kiko. Es un juguete que te explico no un poquito. Te explico un poquito. Tiene que ser porque Kiko tenía una muy grande. Claro, era la que utilizaba Kiko, pero. Ah, eso se llama Valero, se llama. Valero. Ah, Valero. Eso, que tú tienes que insertarlo. Correcto. Pero nosotros no lo teníamos tan inmenso como ustedes, que tenían. Ustedes tienen un tambor. Ajá. Una cosa esa que se lo mataba. Le tirabas a alguien y se lo mataba. Este era chiquitito, ¿no? ¿Qué? Entonces, ah, pero está terminando, sí. ¿Verdad? Y le dice, no, se está terminando. ¿Qué? Cállate, se está terminando, cállate, que se acaba. Bueno, los aplausos para ti, Tati. Gracias por estar con nosotros. Un beso, diciéndole a la gente que nos escriban a venezolanismos.net. Dame tu email, ¿cuál es? Ah, bueno, si nos quieren escribir es latati@gmail.com. latati@gmail.com. Y usted puede escribirme también a través de Steve Bocaranda @gmail.com. Bye, se les quiere. Bye. Hasta luego.